Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Y esa querida Luna 9 Digital, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro querido espacio Miércoles de Salud, un lugar donde cada semana nos encontramos para hablar con especialistas que nos orientan, nos educan y nos acompañan en el cuidado integral de nuestra salud y de nuestras familias. En producción le saluda María Luisa Alcalá y en conducción su amigo y servidor Francisco Isla y le deseamos un feliz miércoles. Estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy vamos a atacar un tema que, aunque pueda parecer técnico, tiene una influencia directa en el bienestar de nuestros seres queridos: la oxigenoterapia. Sí, el oxígeno como tratamiento, sus beneficios y sobre todo sus precauciones. Para ello nos acompañará un gran profesional que está, y en breves minutos vamos a dar inicio a este gran conversatorio. Así que, con cafecito en mano, si está en casa o en el trabajo, si lleva a los niños al colegio, acompáñenos que esto le va a interesar muchísimo. Tras la pausa, continuaremos con la buena música y enseguida tendremos una interesante charla con nuestro invitado del día de hoy. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Como siempre, preparen sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que estamos en nuestro grupo en WhatsApp, Telegram, en Facebook, en nuestro canal de Instagram. Y en las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80th Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201

que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me aparece como ilusión en mi mirar. Es un secreto que te solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Y en alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Muchísimas gracias. Estábamos disfrutando primero Adiós al Le Pido de Juanes y segundo Más que tu amigo Marco Antonio Solís. Muchas gracias a todos y cada uno. Es momento exacto de esta preliminante recordarles de que tenemos la encuesta de los grupos Ramfing en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les estamos preguntando, ¿sabías que el oxígeno se puede prescribir como tratamiento médico? Opción A, lo he usado en casa. Opción B, lo había escuchado pero no lo sabía bien. O la opción C, no, es nuevo para mí, porque su opinión cuenta. Al final del conversatorio del día de hoy le vamos a estar dando un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Dicho esto, vamos a comenzar este conversatorio tan enriquecedor. Están disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. El día de hoy tenemos el tema oxígeno terapéutico y precauciones. Señoras y señores, es un gusto presentarles a nuestro invitado del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Nos acompaña el doctor Juan José Hernández Lima, terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia, en los cuales ha manejado diferentes tipos de terapias para mejorar o recuperar la salud pulmonar de los pacientes, en ambiente hospitalario o en domicilio. Es un profesional técnico en inhaloterapia y miembro de la AFTR, por sus siglas, que es la Asociación Federal de Terapeutas de México. Se ha desempeñado como docente en el Colegio Nacional Profesional Técnico, es terapeuta en domicilio, y actualmente colabora con el Instituto Nacional de Cancerología y en el centro CIEN, C-I-E-N. CIEN o CIEN es un centro de rehabilitación neuropsicológico especializado en brindar evaluación, diagnóstico e intervención y neuroestimulación, que es la sensoriomotoricidad, lenguaje, habla, voz, audición, aprendizaje, socialización, etc. En la población pediátrica, con trastornos de neurodesarrollo, retrasos madurativos, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos de la comunicación humana, viene siendo la audición, lenguaje, habla y voz. De la misma forma, también en la población adulta, neurorehabilitación de las secuelas sensoromotoras y neuropsicológicas de lesiones cerebrales adquiridas, también los traumáticas, vasculares, tumorales y pacientes postquirúrgicos. La misión de CIEN es contribuir a que cada día más personas tengan una mayor accesibilidad a los servicios de prevención y rehabilitación confiables que les permitan la inclusión y la participación social en sus diversos niveles y demandas, contando con un equipo profesional. Dicho esto, señoras y señores, y al doctor Juan José, muy buenos días, doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Aquí muy bien, emocionado por dar esta información. Espero que sea de ayuda para muchos de tus... Y pues sí, queremos informar cómo se ocupa el oxígeno, qué es el oxígeno. Desde pequeños en la escuela, en la primaria, en el kinder, nos dicen que el oxígeno es vital para la vida. Pero ya después... estudiando esto, pues nos damos cuenta el por qué es vital para la vida. Y así como también el uso excesivo de este elemento nos puede causar no cosas gratas, nos puede causar toxicidad. Wow, muchas gracias, doctor. Pues vamos a empezar entonces preguntándole, para quienes no estamos familiarizados con este término, ¿qué es exactamente el oxígeno terapéutico? Bueno, quisiera comenzar diciéndote o explicando de dónde viene el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es en el ambiente. Para eso tendremos que saber primero qué es. El aire es una mezcla de gases que se encuentra, y uno de los elementos que se encuentra ahí. El oxígeno se encuentra en mayor cantidad, no es el que se encuentra en mayor, el que se da de gases, oxígeno. Después, los gases, uno, helio, neón, pero es cantidad de aire, de eso. El nitrógeno porcentaje es 9% y el oxígeno un 20.6%. En el lugar donde estemos, siempre va a haber 21% de oxígeno, sea en China, en Estados Unidos, en México, todo el de oxígeno. Se utiliza pulmonares o enfermedades pulmonares, ¿sí? A nivel muy fuerte, tiene ese paso de dormir unas piernas, por ejemplo, vamos, nosotros cuando era de gente, cuando lo relacionamos con una enfermedad pulmonar. ¿De qué forma el oxígeno puede, digamos, influir en pacientes cerebral adquirido? Neonatos, algunas causas que son puede ser traumáticas o por enfermedad de la mamá, etcétera, no tienen acceso al oxígeno o no llega ese oxígeno al cerebro. A veces no necesariamente o no siempre se mueren esos pacientitos, sino quedan con muchas secuelas, en las cuales las enfermedades neuromusculares pueden ser por falta de esa cantidad de oxígeno que no les llegó al momento de nacer. Entonces, esas secuelas, el paciente no fallece, pero sí tiene secuelas, tanto motrices como de entendimiento o como de razonamiento, pero el paciente no muere, el paciente sobrevive o vive, y ahí hay muchas alternativas en terapias para poder que ese paciente poco a poco mejore. Gente lo ha escuchado, y esto nos toca muy cerca, ¿no? Cuando hay problemas a veces de falta de oxígeno en el cerebro, como etcétera, y hay adulto también. Conozco personalmente de ello y sé de que afecta todo también a la familia, que no siempre es tan sencillo de que entiendan la gravedad de la situación. Y gracias por explicarnos, doctor. ¿Cuáles son los beneficios más comunes y observables en un paciente bajo la oxigenoterapia, doctor? Pues el beneficio que se da casi inmediatamente, dependiendo de la enfermedad, es al momento de colocarle oxígeno mayor, es que genera angustia. Ya no va a tener esa angustia que nos ha tocado estar en los cuales nosotros no podemos jalar ese aire, ese oxígeno hacia nuestro cuerpo, pues es angustiante. Se dice, y es muy verdad, que nosotros podemos dejar de comer 2 o 3 días, 4 días, podemos dejar de tomar agua cierta cantidad de tiempo, pero no podemos dejar de respirar 2 o 3 minutos si nos y el paciente o las personas fallecemos, si no tenemos esa cantidad de oxígeno. Entonces, cuando un paciente requiere oxígeno, pues casi inmediatamente se va a notar, el paciente va a disminuir su trabajo respiratorio, va a disminuir su frecuencia cardíaca, va a disminuir esa angustia. Hay signos y síntomas como, por ejemplo, la sudoración o la diaforesis, que el paciente, pues por la angustia, pues empieza a sudar mucho. Pues eso se va a revertir si la cantidad de oxígeno que se le está dando es la adecuada. También hay otro signo en el cual los labios o las uñas de los dedos de las manos o de los pies o la comisura de los labios se torna en color azulado, casi morado. ¿Por qué? Porque no está llegando ese oxígeno a las partes distales del cuerpo. Cuando se coloca adecuadamente el oxígeno suplementario en una oxigenoterapia adecuada, estos síntomas se revierten. Entonces, como llega ya el oxígeno, pues ya no se ven azules o casi morados, sino se ve que ya hay una irrigación de sangre con la cantidad de oxígeno adecuada. Muchas gracias. Hemos visto varias veces, eso es como entre azulado, se va dando cuenta uno de que hay justo falta de oxigenación. Y también creo que en las uñas es medio como un morado oscuro. Son en las partes distales, que son las uñas, es la parte más distal del brazo o de la extremidad superior, y las uñas de los pies, que son las plantas de los pies, que es lo último, ¿no? De la extremidad inferior. Entonces ahí cuesta más trabajo que llegue el oxígeno. En este caso, la sangre no llega oxigenada y por eso se torna de ese color. Exactamente. Muchísimas gracias. Atender y esas indicaciones médicas, a conocer qué es esto de la oxigenación, que no siempre lo tenemos acceso a esta información y tampoco es tan común, digamos, como otras enfermedades que se escuchan, ya sean charlas médicas que dan en las escuelas o también desde la perspectiva, ¿qué debe saber, digamos, una madre, una hija, un cuidador al tener en casa a un paciente con oxigenoterapia? Bueno, primero que nada, hay que tener acceso a ciertos dispositivos muy importantes para poder revertir esa hipoxemia. Hipoxemia es la disminución del oxígeno en la sangre arterial. Cuando un paciente cursa un problema respiratorio, pues normalmente disminuye el oxígeno en la sangre. Y si nosotros no revertimos, pues entonces disminuye más y se disminuye a los tejidos y a los órganos. Entonces, primero que nada, como les decía, tienen que tener por lo menos un tanque de oxígeno portátil, que pues en todos lados es estar al alcance de todos. En algunas ocasiones, pues ya, si el paciente es crónico, el tanque de oxígeno pues aumenta su tamaño. Dependiendo, hay muchos tamaños en el mercado, digámoslo así, en el cual dependiendo del paciente y dependiendo de para qué lo va a usar, se utilizan. Pero también ya existen aparatos desde hace muchos años que son concentradores de oxígeno. Esos son unos aparatos. Y ya aquí, dependiendo de la tecnología, son aparatos, comenzaron como del tamaño de una lavadora, más o menos así, haciendo todo el ruido posible, pero con el mismo funcionamiento. Ahorita, pues la modernidad, pues ya ha disminuido el tamaño de esos concentradores para que sean más fáciles de movilizar dentro de un hogar, dentro de una casa, el cual, estos, ¿qué hacen estos concentradores? Pues tienen un sistema en el cual van a absorber el aire del ambiente y van a separar el oxígeno de todos los demás gases. Como les decía, acuérdense que empezamos diciendo que el aire es una mezcla de gases. Entonces, estos aparatos hacen que se... y al paciente le van a llegar el oxígeno, cierta cantidad de oxígeno. No es lo mismo colocar un tanque de oxígeno que colocar un concentrador, pero es muy factible el concentrador. El concentrador, a últimas fechas y después de, pues, yo, muchas personas tienen como referencia el COVID, en el cual, pues, conocieron los concentradores. Pero esto, esta terapia ya tiene muchos, muchos, muchos años que se da a domicilio. ¿Para qué? Para que reduce costos. Solo se conecta a la corriente eléctrica, se funciona, hace ese trabajo el concentrador y aporta el oxígeno. Uh-huh. Y ya no se está recargando tanques y tanques y tanques y tanques para poder ayudar al paciente. Muy importante, doctor, gracias. Esta información es vital para nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía, también cuidadores, sobre todo, y todas las personas que están en este rol. Y qué bueno, porque antiguamente estar cambiando esos tanques, pues era toda una labor apoteósica. Entonces, hoy en día, gracias a la tecnología, ya hay un reemplazo para ello. Gracias, doctor. Vámonos a una brevísima pausa y regresamos. No se muevan de ahí. Al volver hablaremos de las precauciones fundamentales al usar oxígeno terapéutico en casa. No se desapeguen de él. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Y el día de hoy les estamos preguntando si sabías que el oxígeno se puede prescribir como tratamiento médico. Opción A, sí lo he usado en casa. Opción B, lo había escuchado, pero no lo sabía bien. O la opción C, no. Es nuevo para mí. Déjenos saber porque su opinión cuenta, que el doctor Juan nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus... Así que no se muevan. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52-314-109-8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo?

llevando, mi diosa sin par. Fuma el barco, centro dos en el océano. Fuma el barco, centro dos en el océano. Y se va llevando mil recuerdos grados. Y se va llevando mil recuerdos grados. Estás escuchando La Nueva Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por disponible en formato Kindle. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 55 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 86 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 90. Es decir, que estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 33. Muy bien, está con nosotros el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud. Y nos acompaña el querido doctor Juan José Hernández Lima, terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia, profesional técnico en inhaloterapia y también es miembro de la Asociación Federal de Respiratorios de México. El parte del tema óptico, beneficios y precauciones. Vamos a continuar con Nueva. Doctor, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los cuidadores con el oxígeno? Hay varios, ¿sí? Uno que, por ejemplo, los familiares, cuidadores, enfermeras que están con un paciente a domicilio, pues lo quieren tener siempre conectado, ya sea por una mascarilla o por unas puntas nasales, al oxígeno. Y si ese paciente no recibe una rehabilitación adecuada, pues siempre se va a quedar con el oxígeno. De hecho, el paciente se siente más seguro. ¿Por qué? Porque su entorno es si no tiene el oxígeno puesto, siente que le hace falta el aire. Entonces, pues es más fácil, es más cómodo tenerlo. Y yo creo que esos son los más grandes errores que se tiene con un paciente. Que esté conectado al oxígeno las 24 horas al día. Entonces, se puede trabajar con ese tipo de pacientes con ejercicios para que lo deje de usar poco a poco. Pero sí, creo que ese es el más grande error que tienen los cuidadores, los enfermeros o los mismos familiares. Muchas gracias, doctor. Esto de verdad que puede salvar vida realmente. Es muy importante lo que usted comparte y sobre todo que estén al tanto de ello. Y nuestra querida audiencia se nota a lo que usted está hablando. Háblenos, doctor, de seguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas en el hogar para evitar accidentes con el oxígeno? Bueno, la combustión. ¿Qué quiere decir con esto? Que una habitación o una casa, porque al fin y al cabo está el oxígeno siempre, o más oxígeno suplementario, más del 21% dentro de una habitación o de una casa, pues si hay una chispa o una vela o un cortocircuito, pues puede que un incendio sea más rápido que se propague. Esa es una precaución muy importante que se debe de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hasta los pacientes fuman. Hay, increíblemente, como se escucha, pero un paciente que se está tratando porque fumó muchos años en su vida, no se ha quitado ese hábito de seguir fumando. Y se ponen a fumar con el oxígeno puesto, y ese es un riesgo muy grande porque ha habido quemaduras de cara, porque pues el cigarro está cerca de la cara, o quemaduras de mano, porque como les repito, todo se llena de oxígeno, y entonces pues es más rápido que se haga un flamazo, que se incendie la parte que está más expuesta a ese oxígeno. Entonces, los incendios yo creo que es lo que más puede ser en un paciente o en la casa de un paciente que utilice oxígeno de forma regular. Otro cuidado o otro riesgo que puede parecer también es el mal manejo de los tanques. Un tanque por lo menos en los hospitales, los tanques de oxígeno están amarrados con cadena. ¿Por qué? Porque si hay alguna fuga o un conato de incendio, los tanques salen disparados como proyectiles. Entonces, no explotan, pero salen súper, súper, pues a donde sea, salen disparados y ha habido accidentes por esa causa. Entonces, en casa no se tiene esa precaución. ¿De qué? De tener esos tanques, tal vez en un rincón donde un niño no lo pueda agarrar, tal vez donde no se haga, donde no pase gente, porque lo puede tirar y eso puede ocasionar que se rompa la llave donde sale el oxígeno y ocurra esa explosión, digámoslo así. Entonces son de esos riesgos que es para manejar el oxígeno, sí se deben de considerar. Muy importante, doctor, sobre todo, como usted bien dice, cuando hay niños en casa, ¿no? Tienen que tener súper cuidado porque puede pasar lo peor. Gracias, es muy importante ese tema, especialmente nuestras madres que están en sintonía. Agradecemos desde Estados Unidos, México, ahí nos vemos conectados en pantalla. Muchísimas gracias. Doctor, en la guía que ustedes ofrecen, en las guías familiares, ¿incluyen alguna sección dedicada a la respiración asistida o el uso del oxígeno? Sí, hay rehabilitación pulmonar, en el cual hay diferentes ejercicios que nos ayudan. Como terapeutas pulmonares, dependiendo de la enfermedad, siempre es importante la enfermedad. Si la enfermedad es crónico-degenerativa, ¿qué quiere decir con esto? Que el paciente va a estar siempre con oxígeno. Nosotros tenemos que identificar, si no es así, el paciente tiene la oportunidad de, por su enfermedad de base, que el oxígeno lo utilice lo menos posible o en su defecto, que ya no lo utilice. Entonces, como terapeutas pulmonares, nos encargamos de dar cierta rehabilitación a base de respiraciones, a base de ejercicios físicos, para que el paciente pueda y logre quitarse el oxígeno. Yo, platicando con muchos pacientes, teniendo la experiencia de trabajar con muchos pacientes en casa, pues se sienten atados. Platicando con ellos, el que unas puntas nasales estén siempre al baño, a bañarse, a la comida, al restaurante, pues se sienten atados. Entonces, las terapias pulmonares están muy avanzadas para quitarle ese oxígeno a ese paciente. En muchos casos, como les repito, por su enfermedad, se puede lograr. Se puede lograr. En algunos casos que ya el paciente pues no puede estar sin el oxígeno, pues ya es casi imposible. Aunque con la terapia pulmonar se le ayuda a que a lo mejor 2 horas, 1 hora, viendo la televisión, no utilice el oxígeno. Y cuando se mueva, no sé, caminar al baño, se lo tiene que colocar porque si no se cansa. Pero el objetivo es ese, que el paciente o lo utilice lo menos posible o realmente lo cancelemos el oxígeno, que ya no lo vuelva a utilizar por medio de diferentes ejercicios respiratorios. Muchísimas gracias, doctor. Es un recurso que puede marcar una gran diferencia, sobre todo en el cuidado del paciente. Es muy bien, lo aclaremos. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la oxigenoterapia continua y la oxigenoterapia por demanda? Bueno, como lo hemos repetido aquí, ¿no? Pues como su nombre lo dice, continua. Que nosotros, terapeutas, enfermeros, médicos, le ponemos el oxígeno al paciente y el paciente se acostumbra a él, ¿sí? A veces ya no lo requiere, pero el paciente se siente muy seguro y se le está dando de forma continua. Nosotros tenemos que valorar si el paciente en verdad lo requiere o no. Y de forma a demanda es cuando se convierte en cuando en verdad lo necesita. Cuando en verdad lo necesita, se lo va a colocar, no sé, tal vez subió 3 pisos, tal vez estaba lavando ropa, tal vez cargó las bolsas del súper. Entonces, ahí, siendo paciente pulmonar crónico, ahí sí, a demanda, lo va a utilizar, tal vez lo utiliza 10 minutos, 20 minutos, se recupera y ya no lo vuelve a ocupar en todo el día. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Sí tenemos que hacer una valoración exacta para que el paciente no lo utilicen continuamente, si es que no lo requiere, ¿verdad? Porque, como le repito, hay pacientes que por su enfermedad de base, pues ya no se le puede quitar continuamente el oxígeno. Pero los pacientes que sí se les puede quitar, solo cuando lo requieren, se les coloca. Muchas gracias, doctor. Pues no todos saben estos distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Y por eso que le preguntamos a los expertos y agradecemos el que esté aquí esta mañana para aclarar todas estas dudas que sabemos que más de uno lo tiene y pues desconocemos muchísimo sobre este tema. Y por eso que a veces vemos, al menos aquí en Nueva York, New Jersey, personas caminando con un tanquecito pequeño, ¿no? Y como que en una maleta, una mochilita o algo así entra y lo van llevando tranquilamente, llevan a un restaurante, van museos, etcétera, y uno lo ve tranquilamente caminando, pero sí los hemos visto que como que hacen pausas, como que se sientan más seguido. Sí, Es esos lo que concentradores, perdón, esos concentradores están diseñados para que sean portátiles. Tienen una batería, que se carga en casa, como el celular. Ya, como le repito, la tecnología nos ha ayudado a que sean más pequeños, sean más fáciles de transportar, y los puedes conectar, tal vez llegas al restaurante o llegas al museo y lo conectas un poquito para que tú mismo vas conociendo la carga de tu batería, ¿sí? Y ya son más ligeros, ya son más pues más ¿cómo se puede decir? No encuentro la palabra, más más. nobles para que el paciente los pueda transportar. Y sí ayudan mucho, pero a veces la demanda del paciente para ese oxígeno no es demasiada, entonces tienen que hacer, como usted dice, pausas. Pausas para recuperarse y volver a agarrar energía. Eran, meten aire, respiran adecuadamente y vuelven a caminar. ¿Sí? Pero ya esos concentradores realmente son muy útiles porque el paciente ya no solo se queda en casa, ya el paciente tiene su concentrador fijo en casa y puede ir a hacer compras, puede ir al cine, puede ir a conciertos y ya con su facilidad de tener ese concentrador, siempre y cuando tener el cuidado de que esté cargada para que el tiempo que esté fuera de casa no tenga el problema de quedarse sin oxígeno. Muy importante, más para las personas que ya tienen costumbre de ello, saben de lo que está hablando y la verdad que sí es más portátil, más fácil de poder llevarlo. Gracias, doctor. Y díganos, por favor, ¿cómo se entrena o cómo se capacita a los cuidadores para administrar correctamente el oxígeno en casa? ¿Cuánto tiempo se demora esa capacitación? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, para empezar es muy importante que sea una persona que ya está constante con el paciente. Eso facilita muchas de las cosas, tanto lo que uno se les puede explicar como lo que ellos reciben de capacitación. Entonces, es importante, como en todo, que una persona esté siempre más cercana, ¿no? En este caso, los cuidadores o enfermeros o los mismos familiares. La capacitación no es complicada, porque como le digo, ya son muy nobles los aparatos. Solo es decirle, es que se manejan por litros. Los litros que se le aplican al paciente tiene que ser prescripción médica. Y ya de ahí partimos, puede ser 3 o 4 litros, que es lo que normalmente un paciente cuando está en casa se le aplica. Y de ahí partimos. ¿Por qué? Porque el paciente con 3 o 4 litros, dependiendo de cómo sea su prescripción médica, los va a utilizar y se va a sentir mejor. Dándoles terapias pulmonares, pues a lo mejor le vamos a ir disminuyendo poco a poco, dependiendo de cómo reciba esa cantidad menor de oxígeno. Y los cuidadores, pues están muy cerca de nosotros para que nosotros les digamos, ya no le abras a tanto, ya ábrele un poquito menos, no por el azar del destino, sino vamos a ver sus signos y síntomas, si el paciente no se siente angustiado, si el paciente no aumenta su frecuencia cardíaca, entonces se le va a poder ir disminuyendo. ¿Qué capacitación más a fondo? Pues decirle, Concentrador no puede ser. ¿Por qué? Porque si se desconecta, como son fijos, muchos no tienen batería. Entonces es importante que la corriente eléctrica. No tienen que estar en un lugar cerrado los aparatos. Si pueden estar cerca de una ventana abierta, de una puerta donde reciba aire del ambiente, el concentrador va a funcionar. Si está en un lugar cerrado, tal vez en medio de sillón, en medio del refrigerador, una pared, el funcionamiento de ese concentrador ya no va a ser el adecuado. De hecho, ya como les repito, pues tienen alarmas. Si no está recibiendo el aire ambiente, como les decía, el concentrador absorbe el aire ambiente y por eso funciona. Si ya hay algo que ocluye esa absorción de ese aire, pues ya no va a hacer su trabajo adecuado y entonces se va a alarmar. Entonces, pues muchas veces nos han hablado porque, oye, se le prendió la luz amarilla y tiene una alarma. Solo es colocarlo cerca de una ventana o de una puerta donde pase aire o donde haya aire corriente y ese concentrador va a funcionar adecuadamente. Otra capacidad importante es que cuando tú tienes un concentrador y el paciente requiere el oxígeno, hay que tener un tanque de oxígeno de reserva, por si se va la corriente eléctrica, dependiendo del lugar donde estemos, se va la corriente eléctrica y conectamos al paciente al tanque de oxígeno para que no se quede sin oxígeno. Eso es muy importante. Esa es una... es algo muy básico que tenemos nosotros que puntualizar con las personas que están con el paciente. El mismo paciente, el cuidador, los familiares deben de saber eso, que tienen que tener de reserva un tanque de oxígeno siempre lleno. ¿Por qué? Porque si se va la corriente eléctrica, ya no va a dar el oxígeno al concentrador, pero tenemos esa ayuda de tener ese tanque de oxígeno para que el paciente no deje de respirar adecuadamente. Muchísimas gracias, doctor. Pues un buen entrenamiento reduce miedo y también mejora la calidad de vida. Es importante. Tanto cuando hay mal clima o cuando hay mucho calor y se puede ir por exceso de overheating, que se sobrecalienta los generadores y se puede ir la luz. Y entonces las autoridades, sobre todo, tienen mucho cuidado con personas, con pacientes que están conectados a esto, porque es importantísimo que lo tengan. Sí, yo tuve la experiencia en los sismos de aquí, de la Ciudad de México, en el 2017, en el cual, pues, muchos lugares se quedaron sin corriente eléctrica, y fue por toda una noche, o desde el día hasta la noche llegó la luz, se arregló. Ese paciente tuvo que ir a restaurantes, tuvo que ir a gasolineras para conectarse, porque no tuvo que alejarse de su casa porque no había luz cerca de su casa y en muchos lugares no había. Fue bastante angustiante, ¿no? Pero al fin y al cabo él tuvo esa experiencia y ¿por qué? Porque también un tanque de oxígeno ese es algo que me faltó puntualizar. Un tanque de oxígeno de cierto tamaño, que es los portátiles que normalmente están en casa. Esos tanques de oxígeno a 3 litros por minuto nos dura como 2 horas. O sea, no es eterno. No nos dura 5, no nos dura 6, no nos dura 7, nos dura 2 horas. Entonces sí hay que estar con ese... Pero esas 2 horas nos dan tiempo a irnos a otro lado, a donde así haya corriente eléctrica, por ejemplo, o ir a un lugar donde se pueda rellenar ese tanque de oxígeno, porque en algún momento se va a acabar. Sí, ese es algo muy importante. Sí, qué angustiante para un paciente, sobre todo. Wow. Gracias, sí, doctor. Yo sé que no es su campo, pero basado en su experiencia, quisiera preguntarle si es que hay riesgos psicológicos o emocionales asociados a esos pacientes quienes dependen del oxígeno. Claro. Claro que sí, hay muchos riesgos. Como les decía, el paciente se siente muy seguro cuando tiene conectado el oxígeno, porque se siente protegido. Yo he tenido experiencias de ese tipo. Hay pacientes, hay dispositivos, y es una anécdota que no es una anécdota, es la misma anécdota con muchos pacientes o con varios pacientes. Hay un dispositivo que se llama nebulizador. Uh-huh. Se coloca puede ser en casa o puede ser en el hospital, pero hace cierto ruido. Ese ruido, cuando es más fuerte ese ruido, es porque se le está aportando menos oxígeno. Cuando ese aparato no hace ruido, es porque se le está dando más oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando un paciente escucha ese ruido y está conectado, siente que le está llegando mucho oxígeno y en realidad es al revés. Pero si yo, terapeuta pulmonar, llego y le digo, ¿sabe qué? Le vamos a aumentar el oxígeno y le cierro a la válvula y se escucha menos ruido, aunque le está llegando más oxígeno, el paciente psicológicamente se angustia y dice, no, no, no, no, no, ya me lo cerraste. Necesito que lo abras. Y hay que explicarle, no, es que así sin ruido le está llegando más. No. Y se cierran, de verdad. Me ha pasado varias veces que psicológicamente el ruido piensan que le está llegando más oxígeno. Y esto es totalmente al contrario. Entonces, esa es una de las cosas que psicológicamente los oídos y el ruido así, piensan que les está llegando más oxígeno. Increíble, sí, conozco la máquina de primera mano, mi madre depende mucho, bueno, dependía de ello. Y sí, ahí lo que es cuando teníamos que ir a la clínica del doctor, el pulmonólogo, y después cuando le mandaron uno portátil, y sí, suena, y después ya no. Después como que baja el sonido, y es importante que nuestra audiencia, nuestra familia de Luna 9 sepa por qué. Porque en sí no nos explican, solo te dicen que es la máquina y que te salva, y se conectan eso y lo hacen. Y aparte, como les hablábamos de la tecnología, normalmente como los carros o como las motos o como cualquier aparato, la tecnología hace que tengan menos ruido. Todos los aparatos. Entonces, cuando un paciente ya se acostumbró a cierto ruido en casa de un concentrador y se lo cambian por un concentrador que no emite casi ningún sonido, el paciente no se siente a gusto. El Sí, paciente piensa que no le está llegando el oxígeno, tal aunque cual. se le comprueba por medio de sus signos vitales o su saturación de oxígeno, que no requiere más oxígeno, el paciente no se siente a gusto. Psicológicamente se sienten desprotegidos. Entonces Sí. hay que trabajar con ellos, de la mano con terapeutas psicológicos, para ayudarlos a que no crean que el poco ruido se les está dando menos oxígeno. Muy cierto. Muchísimas gracias, doctor. Y tal cual, o sea, independientemente del país, reaccionan de la misma manera en México, en Estados Unidos, porque igualito dice, no está llegando, no lo has prendido, haz esto. Okay, sí, de verdad que sí, Exacto, tal sí. cual. Muchas gracias, doctor. Vámonos a una brevísima. Recordar a nuestra querida audiencia, respira profundo, tómate un cafecito con nosotros, que al regresar hablaremos del futuro de la oxigenoterapia y también preguntas de quienes están siendo cuidadores. Y quienes nos están escuchando en estos momentos. Ya volvemos aquí en Luna 9 Radio Digital. No se olviden, tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Instagram. Y el día de hoy les preguntamos, ¿sabías que el oxígeno se puede prescribir como tratamiento médico? La opción A, sí, lo he usado en casa. Opción B, lo había escuchado, pero no lo sabía bien. O la opción C, no, es nuevo para mí. Que al final de este conversatorio, doctor Juan nos va a estar dando un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos un cuestionario. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que

Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 22. New Jersey, una temperatura que está en 86 grados Fahrenheit con mínima de 90. Es decir, que estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 33. Y así es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan José Hernández Lima, terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia, profesional técnico en la inhaloterapia, miembro de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios de México. Parte con nosotros el tema oxígeno terapéutico y precauciones. Continuamos con nuestro programa. Doctor, ¿qué avances ha visto usted en el uso del oxígeno en los últimos años? ¿Algo que no haya compartido previamente con nosotros? Bueno, sí, ha habido bastantes avances tecnológicos en los cuales, pues, el oxígeno es un gas, el terapéutico, no el del ambiente, que para hacerlo terapéutico es a temperaturas muy bajas, muy, muy bajas. Estamos hablando en los contenedores de los hospitales de menos 180 y tantos grados centígrados. De hecho, cuando sale de las tuberías, se congelan las tuberías. Ya cuando llega hacia los pacientes, llega no congelado, pero sí llega muy frío. Lo que la tecnología ha hecho es que se pueda humedecer y que se pueda calentar ese oxígeno para que pues llegue y no sea tan brusco, tan irritante, tan pues, lejos de ayudar. Tal vez a lo mejor a veces se siente mal el paciente de esa temperatura tan baja. Entonces ya existen aparatos, por ejemplo, de oxígenos de alto flujo, en los cuales esos aparatos calientan y humedecen el aire, bueno, el oxígeno inspirado. Entonces es un avance que ha tenido la tecnología para que, y existen humidificadores también, que son dispositivos que tienen agua, son depósitos de agua para que cuando pase el oxígeno ya pase un poco húmedo. Siempre es importante la temperatura. La temperatura en los últimos aparatos de oxígeno de alto flujo o de oxígeno de alta velocidad ya llevan esa temperatura adecuada y esa humedad adecuada para que no sea, el paciente no se sienta más atacado aparte de su enfermedad de base. Gracias, doctor. Es impresionante, ¿no? Cómo la tecnología está cambiando, incluso en lo más básico, respirar. Importantísimo. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son los mitos más comunes que debemos derribar sobre el uso del oxígeno, doctor? Bueno, un mito sería que como es la oxigenoterapia a bajo flujo, que no es tan a tanta velocidad ese oxígeno, que un mito sería que no se hace adictivo el paciente. Y en realidad, hemos mencionado a lo largo del programa, es el primer medicamento que el médico transcribe o indica para un paciente. Entonces, sí se hace adictivo el oxígeno. Tiene que ver con muchas cosas psicológicas, y como el paciente que tiene seguridad o siente seguridad, pero aún así el sí se puede llegar a ser adictivo. Ese sería un mito que digan, no es adictivo, sí es adictivo. Aunque a poca escala, por ejemplo en casa, que son dispositivos de bajo flujo, pero el oxígeno sí se hace, llega de ser de cierta manera adictiva. Importante lo que comparten, desconocíamos totalmente eso, doctor, gracias por aclararlo. ¿Qué mensaje podría decirle usted, por ejemplo, a una madre que está comenzando a cuidar a un paciente con requerimiento de oxígeno en casa? Primero que nada, los familiares o una mamá con su hijo es que sepa su enfermedad, qué enfermedad. Partiendo de eso, siempre es muy importante. Partiendo de eso, no tenerle miedo al uso del oxígeno, ¿sí? Con todas las precauciones que hemos dicho y con todos los beneficios que puede tener el oxígeno, el conocimiento, aunque no de forma profesional, pero el conocimiento de utilización en casa es muy importante para que los familiares cercanos, la madre, el padre y los hermanos, sepan cómo utilizarlo. Sepan que si le abrimos nosotros más al oxígeno, no le está llegando más cantidad de oxígeno, solo le está llegando más rápido, ¿sí? Que son cosas diferentes. En ocasiones creemos que si le abrimos más al oxígeno, el paciente va a sentirse mejor porque le está llegando más cantidad y no, solo le está llegando esa misma cantidad o esa misma concentración de oxígeno, pero le está llegando más rápido. Y en ocasiones, el que llegue más rápido a la nariz ese oxígeno, o si es una mascarilla a la cara, el paciente, lejos de sentirse mejor, se siente angustiado. Entonces, yo sí creo y valoro mucho el conocimiento de los familiares para poder administrar el oxígeno. Muy importante, sobre todo, pues esta información puede aliviar la carga emocional, como bien comparte usted, que muchas de nuestras oyentes pueden tener. Muchas gracias, doctor. ¿Cuándo se utiliza esa ma como manguerita que tiene como dos entradas nasales? ¿Y cuándo recomiendan la completa, la que va directamente, que cubre nariz boca? Bien, cuando la demanda del paciente lo requiera, normalmente comenzamos con unas más sencillo, que son la manguerita que dice con las dos puntillas que van hacia la nariz. Entonces, se le da cierta velocidad y cierta cantidad de oxígeno con esa velocidad de oxígeno que le estamos nosotros regulando. Cuando el paciente, por su enfermedad, empieza a abrir la boca, o esa que le estamos dando o es adecuada, entonces el paciente porque requiere más, empieza a abrir la boca para jalar más oxígeno. Ahí es el momento de cambiarle el dispositivo, de cambiarle a una mascarilla completa que cubra nariz y boca. ¿Sí? Entonces el paciente ya va a poder estar abriendo la boca y empieza a jalar ese oxígeno, ¿sí? Si esa demanda de oxígeno no es la adecuada, pues lo recomendable es que el paciente o el familiar lleve a su paciente a un hospital, porque la demanda ya no es baja, necesita más oxígeno o necesita otro tratamiento alternativo al oxígeno. Pero si cuando el paciente empieza a ver que necesita, entonces es recomendable colocarle la mascarilla. ¿Qué dice? Muchas gracias, doctor. De verdad, importantes tips que usted está compartiendo, toda esta diferencia para poder entender un poco más. Gracias. Doctor, desde su experiencia, ¿qué respuesta emocional encuentran las familias al abordar estos temas? Pues cuando se les ayuda adecuadamente, el familiar se torna más tranquilo. Y nosotros sabemos, y todo el mundo sabemos, que cuando tenemos tranquilidad, podemos ayudar a nuestro familiar o podemos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser profesionales en lo que vamos a hacer. Tenemos que ser profesionales para que ayudemos al paciente, y en este caso al familiar. ¿Sí? Una adecuada capacitación de los equipos que van a ocupar, eso tranquiliza mucho a los pacientes. Es muy importante que nosotros, como terapeutas, todos nuestros secretos se los demos a ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento lo van a vivir. Y eso, el que sepan qué hacer, tranquiliza mucho el entorno familiar y están más enfocados a la enfermedad del paciente y dejan de lado, si tienen el conocimiento de cómo actuar, lo que les decía, cómo actuar si se va la luz, cómo actuar si está en un lugar cerrado el concentrador. No es necesario hablarle a alguien profesional, ellos mismos pueden, porque como les digo, la respiración es rápido, hay que ayudarlos rápido. Entonces, si nosotros capacitamos al familiar de que debe de mover el concentrador del lugar y colocarlo cerca de una ventana, pues ya lo hace por sí solo. Esa tranquilidad es lo que nosotros queremos aportar para que el familiar se lo pueda transmitir a su paciente. Muchas gracias. De verdad, cada familia distinta, perdón, reacciona distinto, pero todos merecen el apoyo. Gracias, doctor. ¿Hay alguna historia, con su amplia experiencia, ¿no? ¿Hay alguna historia que recuerde que le haya marcado y que usted puede compartir con nosotros aquí con nuestra audiencia de Luna 9 Radio? Pues hay varias, muchas, muchas, muchas, hay varias y son bastante, pues, sensibles, ¿no? En las cuales, pues, en la época de COVID, tuve experiencias hasta sin conocer al paciente de videollamadas, ¿no? Videollamadas de que el paciente ya, su demanda de oxígeno en casa ya no era, ya no era el suficiente. Y pues aquí en México, y me imagino que en la mayoría del mundo, pues los hospitales estaban totalmente pues llenos, llenos. Entonces, pues eso es algo muy sensible. La El verdad que paciente está. falleció. El paciente falleció porque ya no se le pudo ayudar en casa. Entonces me hablan, tenían dos concentradores de oxígeno. Es algo bastante feo. Wow, muy Porque sensible. no los pudieron utilizar. O sea, ya no se pudieron utilizar. El paciente requería más que esos concentradores. De hecho, está mal hecho con juntar dos concentradores porque no es, como les repito, no le está llegando más oxígeno, solo le llega más velocidad. Entonces el paciente necesitaba más. Y pues no salió. Eso es algo que sí me quedó marcado. Se nota muy sensible, doctor. Gracias por compartir. Estos testimonios humanos nos ayudan a comprender la profundidad de su profesión, de admirarlos y respetarlos y agradecerlos. Si algo nos ha podido dejar esto del COVID es justamente, primero, apreciar la vida. Segundo, amadorar esa entrega que ustedes tienen, doctor. De verdad que gracias a nombre de todos. Impresionante trabajo. Muy noble labor. Ese juramento que hicieron de salvar todo tipo de vidas día a día, de verdad que lo cumplen. Gracias, doctor, por compartir. Bueno, una brevísima pausa, sin duda, por seguir con nosotros. Nos vamos a la última parte de este programa, pero al volver, cerramos con la encuesta del día de hoy. No se olviden, tenemos fijada en cada programa de Luna 9 Radio de Café de las Mañanas, tenemos la encuesta del día. Y hoy no es la excepción. Al regresar, vamos a compartir el resultado. Vamos a pedirle al doctor Juan que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Vamos entonces a revisar y por su preferencia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, estación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos por usted. Hacemos una. Ingresamos. Llama al 5-8. Duda legal. Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos.

a todos y cada uno. Gracias por su preferencia. Empezamos con María Luisa Alcalá. Gracias, Mari. Besos y abrazos. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Quien nos dice, bonito y bendecido día, querida familia de Luna Nueva Radio. Que disfruten el compartir de nuestro invitado. Aprendamos juntos. Bonito y bendecido día, nos dice. Muchísimas gracias, cariño. Besos y abrazos. También para Diana Menglen. Señora Diana, un fuerte abrazo hasta Argentina. Ahí nos está mandando un emoji. Muchas gracias por su constante apoyo. Así también, gracias a Marilú de Luna. Esto es en Facebook. Muchísimas gracias. También embajadora. También para Yolanda Esquivel hasta la Ciudad de México. Caroline Paz Valenzuela hasta Chile. Y don José Wilfredo Yarasca aquí en New Jersey. Muchas gracias a todos y cada uno por su preferencia. Doctor, de que vamos a tener el resultado de la encuesta del día de hoy. Y después de revisar cuidadosamente nuestras plataformas, ya tenemos un resultado. Les recordamos a nuestra querida audiencia que en cada programa del Café de las Mañanas van a encontrar siempre la encuesta según el tema que estemos presentando. Y hoy no podía ser la excepción. Por eso vamos a ello. El día de hoy le estábamos preguntando a nuestra querida audiencia que si sabía que el oxígeno se puede prescribir como tratamiento médico. Y ha estado bastante reñida la encuesta, doctor, le cuento, pero ha ganado la opción B, que lo había escuchado, pero que no lo sabía bien. ¿Qué opinión le merece ello, doctor? No es raro. ¿Por qué? Porque pues solo cuando tenemos a un paciente cercano, un familiar, pues empezamos a saber de esto. Afortunadamente, pues son los menos los que tienen este tipo de pacientes o este tipo de familiares con enfermedades pulmonares que utilizan oxígeno, y eso está bien. Pero bueno, a últimos tiempos, pues ha crecido ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ya en la mayoría de países se tiene este tipo de tecnología que lleva el oxígeno para casa. Entonces, pues ha crecido el conocimiento de, pero sí, todavía hay gente que no ha tenido la oportunidad, o bueno, podemos llamarlo así, de tener a un paciente que, o él mismo, de ocupar oxígeno en casa. Muchísimas gracias, doctor. Cuéntenos, ¿cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales, doctor? Y también, ¿cómo ubicamos a la Clínica 100? ¿Dónde están ubicados? Díganos, por favor. Bueno, las redes sociales, yo estoy como INA, INHA, arroba INA Juanjo, así, completito, INA con H de inhaloterapia, Juanjo arroba gmail.com, ¿sí? Y la Clínica 100 se encuentra ubicada en Avenida Insurgentes. Ahorita permítame, déjame darle el número porque no lo tengo bien. Ahorita permítame. Pero bueno, lo vamos a poner en nuestros grupos, no se preocupe, doctor, gracias. Sí, en centro de intervención. Uh-huh. Está en Insurgentes. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Ya saben que es INA, INHA, Juanjo, arroba gmail.com, para que podamos seguirlo al doctor Juan en las redes. También podamos hacerle más preguntas, doctor. Perdón, la dirección. Perdón, okay. Del Grupo 100, está en Avenida Insurgente Sur, 1673, en el consultorio número 605. Sí, esto es en Colonia Guadalupeín, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ya tienen la dirección, ya saben cómo ubicarlo, doctor, en las redes sociales. Agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha dedicado el doctor y a nuestra querida familia de Luna 9 por su activa participación. Solo me queda preguntarle, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a nuestros oyentes que están en sintonía en estos momentos y a quienes nos van a escuchar en diferido? Pues el mensaje que les dejaría pues sería que Si tienen a un paciente, un familiar o ellos mismos son pacientes con la utilización de oxígeno suplementario, pues que no tengan miedo. Realmente no es no es malo que lo tengan. Si lo tienen es porque lo necesitan. Y si hacen tal vez una adecuada rehabilitación pulmonar, pueden dejarlo. Si no es así, es muy noble el oxígeno. Aprender a respirar, si los pacientes están cansados, porque a veces se cansan y necesitan más oxígeno, tranquilizarse, respirar adecuadamente, todo por nariz, si es que son puntas nasales, que normalmente cuando están en casas utilizan puntas nasales, siempre respirar por nariz, tranquilizarse, y eso va a ayudar a que el oxígeno que están utilizando sea mejor aprovechado. Entonces, es aprender a vivir con el oxígeno, aunque siempre con la mentalidad de que puedan dejarlo de lado, ya no ocuparlo. Muchísimas gracias infinitamente, doctor, por su valioso aporte, por dedicarnos su conocimiento esta mañana tan enriquecedora con nuestra querida audiencia. Agradecemos profundamente que esté con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Sabe que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio. Y a nuestra querida audiencia, quienes no nos han podido escuchar por motivos de estudio o trabajo, les recordamos de que pueden hacernos llegar sus preguntas para que el doctor le pueda contestar. Síganos en las redes sociales Radio Digital. También aprovecho antes de despedirnos de primero saludar a nuestra querida amiga Tatiana Rodina, ex Miss Ucrania, que el día de hoy está cumpliendo años. Happy birthday desde la cabina de Luna 9 Radio Digital aquí en New Jersey. Ahí estamos viendo las fotos en Facebook con su esposo. Un fuerte abrazo desde aquí. Ahí estuvo, recordemos, hace varios años en la portada de nuestra revista Femme International Magazine. Gracias y felicidades. También recordarles que tenemos el más reciente blog, el titulado Semillas de Abundancia, el programa que transforma a tu manera de aprender, vivir y prosperar. Los invitamos a que nos lean y nos den su feedback. Esto está disponible también en las redes sociales, en nuestros grupos de las redes de Como Luna 9 Radio. Ahí estamos compartiendo el debut de nuestro programa. Es un interesante artículo que le va a abrir un poquito más la perspectiva de qué es lo que estamos hablando en Semillas de Abundancia. Y a quienes nos acompañaron ayer, muchísimas gracias. También les recordamos que tenemos el resumen de la semana pasada de la programación de Luna 9 Radio. Es un nuevo segmento, mini bloque, que va a ser parte de la distribución, difusión de nuestra emisora a través de nuestro canal de YouTube. Así que déjenos saber qué le pareció el resumen de la semana. Y si no lo he visto, pues los invitamos a que nos visiten en nuestro canal y que se suscriban. Estamos como Femme International TV, todo junto y en minúscula, arroba, nos pueden etiquetar en su vídeo, ya tenemos eso, arroba Femme, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, Femme International TV, todo junto, Femme International TV. Suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido muy importante, porque el sábado Mari va a estar en vivo con un invitado o una invitada especial. ¿Quién será? Descúbranlo más tarde en las redes sociales. Gracias nuevamente a nuestra querida audiencia por su preferencia. Y recuerden, respirar es un acto que damos por sentado hasta que deja de ser fácil. Por eso aprendimos que el oxígeno terapéutico no solo salva vidas, sino que también exige responsabilidad, amor y atención. Recuerden seguirnos una vez más en las redes sociales y nos encontramos el próximo miércoles de salud aquí en Radio Doctor. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de compartir estos conocimientos. Muchas gracias. A usted y a nuestra querida familia, les recordamos que más tarde estamos con miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. 7:00 p.m, hora de New York, 6:00 p.m, hora de Colombia, de Perú, y 5:00 p.m, hora de México. Los esperamos. Gracias, ha sido día a todos y cada uno. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online.